La organización definió con los familiares y hasta el final de todo esto, convencido de que esto tiene que parar. Esto se da en un marco de donde todo el país está pasando esto de las bandas narco, con estas vinculaciones. Estamos yendo a un rumbo que los que militamos en los barrios sabemos que esto es peligrosísimo, pero peligrosísimo. Y iremos hasta las últimas consecuencias, haremos todo lo que tengamos que hacer, pero todo, absolutamente todo, para llegar a que haya justicia por los compañeros. Primero ese punto, seguridad para todos los militantes, compañeros de la organización, vecinos, todo, porque está muy jodido el barrio, sigue muy jodido. Y tercero, para que no pase más con ningún pibe. Porque la verdad que si dejamos pasar esta, hoy fueron el Patón, Mono y Jerez, mañana puede ser cualquier otro chico, militante o no, porque estos tipos se manejan con una impunidad que si no se los frena ahora, por lo menos un aviso para todos los demás también. Esto tiene que parar ahora y de todos los estados, municipal, provincial y nacional, pararlo.